La Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Villarrica tiene como misión la de servir al público y al mismo tiempo el de proveer práctica a sus alumnos de la carrera de psicología, por lo cual brinda un servicio gratuito en el cual se atiende de 20 a 25 personas diarias, con lo que se busca crear un beneficio en la comunidad. Aproximadamente, el 80% de las personas que acuden a la clínica en busca de ayuda son ajenas a la universidad, ya que la mayoría de los pacientes son niños que canalizan de otras escuelas o que los papás o maestros detectan problemas tanto emocionales como en el aprendizaje. La clínica es atendida por pasantes de la licenciatura en psicología y alumnos del séptimo semestre de la licenciatura, los cuales son asesorados de cerca por sus profesores, como la psicóloga Mireya Isabel Morales, que comentó respecto al trabajo que se ofrece en la clínica. Es muy gratificante porque se ayuda a muchísima gente que no tiene el recurso para pagar un servicio de forma particular. Entonces, de esta manera se contribuye un poquito a las personas que realmente lo necesitan. Por lo que si estás interesado en alguna clase de terapia, orientación vocacional o valoración, recuerda que la clínica ofrece servicios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Así que no dudes en acudir o hacer una cita al 921-1972. Para Conexión VR, Paola Fuentes.